En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido y bien hallado, querido oyente, a este tu espacio de divulgación científica preferido al comienzo de cada fin de semana. Ya sabes, soy Manolo Mora, ese científico didáctico que te machaca, en plan RQR, con eso de la importancia de la ciencia y lo maravilloso que es descubrir y entender cada hallazgo y avance científico. Y sí, lo sabe, y me encanta empezar así porque así la chincho, pero es que no hay más nadie más maravillosa en términos científicamente cuantificables al 100% que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida y maravillada y sorprendida, claro, sí, como cada programa, Manolo, con cada una de las presentaciones estas que me hace. Y maravillada también me encuentro de seguir un programa más y ya vamos por 10. 10 programas, qué maravilla. Vaya, vaya, no. Felicidades, felicidades. Hablando de nuestra bien amada y querida área de conocimiento. Y es que pones a dos científicos didácticos y divulgativos a hablar de ciencia y el resultado es de un rendimiento insuperable. Una ración de ciencia altamente digerible y apta para todos los públicos. Bueno, como siempre, tú y yo somos ya unos convencidos. Sí. Pero nuestra labor es la de seguir descubriendo la ciencia a nuestros oyentes y convencerles a ellos también de su importancia en el día a día. Pero mira, que ya volvemos a dispersarnos, tenemos una tendencia a la dispersión preocupante. ¿Te parece que empecemos? Sí, me parece bien. Bien, venga, pues, ¿usamos cálculos aritméticos sencillos o prefieres que usemos la radiación de Hawking para el descubrimiento de agujeros negros? Uy, Alicia, si quieres científica hasta para decidir cómo iniciamos un programa. Hablando de agujeros negros, y antes de que Javi desaparezca por uno de ellos, Javi, dale caña, que empezamos. Dale a ese botón que está situado en un plano simétrico al botón que tiene justamente al lado. Informe científico semanal, muy rápido. ¿Qué sería de un programa de ciencia sin un radio diario? Que supongo es un palabra que existe. Un espacio para comentar las distintas noticias relacionadas con eventos y hallazgos científicos de la semana. ¿Qué noticia inicia este espacio, Alicia? Pues hoy, Manolo, si te parece, vamos a comenzar con una noticia que está de rabiosa actualidad. Vamos a hablar del impacto que puede tener la ampliación de los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Pero cuidado, como corresponde a un programa de divulgación científica, nos atendremos únicamente a las evidencias experimentales. Viejecita de Rocío, no sé si es mucho pedirte. El mundo está otra vez igual. Convence tú a Jesucristo y que baje una vez más. Pues muy bien dicho, caballero, pero es que no has escuchado. Este programa va de ciencia, así que independientemente de las consideraciones políticas, económicas o espirituales que pueda tener esta decisión, nosotros la vamos a abordar exclusivamente en base a los datos recogidos en estudios científicos y que cada uno pues juzgue por su cuenta. Efectivamente. Mira, creo que en primer lugar sería conveniente recordar que un parque nacional es la máxima figura de protección ambiental que contempla la legislación española y se corresponde, según palabras del propio ministerio, con un espacio natural de alto valor cultural y natural, poco alterado por la actividad humana, que en razón de sus excepcionales valores naturales, de su carácter representativo, la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, merece una atención preferente su conservación y se declara de interés general de la nación. Así es, Alicia. En el Parque Nacional de Doñana confluyen diferentes ecosistemas como playas, dunas, coto y marismas, que albergan una biodiversidad única en mayúscula en Europa. Destaca sobre todo la marisma, por ser un lugar de paso, cría e invernada para miles de aves europeas y africanas. Un hábitat, en resumidas cuentas, donde viven especies únicas, en mayúscula de nuevo, y en serio peligro de extinción, como son el águila imperial ibérica y el lince ibérico. Efectivamente. Según un manifiesto firmado por 1.109 científicos hace algo más de un año, cuando esta ampliación fue aprobada por el Parlamento andaluz, las presiones a las que se enfrenta actualmente Doñana son alarmantes e insostenibles. Evidentemente, una ampliación de los regadíos únicamente contribuiría a agravarlas más. Con la sequía que padecemos, la única esperanza para el Parque Nacional es su acuífero, que cada vez se encuentra más explotado por la extracción legal e ilegal de agua para regar. Y dada la poca recarga debido a las escasas precipitaciones de los últimos años, su evolución, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es claramente desfavorable y su única posibilidad de mejora pasa por no incrementar la superficie susceptible a obtener concesión de agua. Evidentemente. Según un estudio llevado a cabo por investigadores del CSIC y publicado en la revista Science of the Total Environment, que ha monitorizado mediante imágenes de satélite el parque durante los últimos 34 años, casi el 60% de las lagunas de Doñana no se han inundado desde hace 10 años. El 80% de las lagunas se secaron antes de lo esperado si se atendiera únicamente a parámetros meteorológicos como la cantidad de precipitación o la temperatura. Y la superficie inundada del 84% de las lagunas también fue menor de lo que cabría esperar en función de estos parámetros. Pues vaya datos más poco alentadores. Y es que las lagunas son ecosistemas fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad única, otra vez mayúscula, por favor, que tiene el parque. Estos datos indican que no son solo las condiciones meteorológicas las que influyen sobre Doñana, sino que también hay factores que influyen como son el carácter antrópico, como la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascaña, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf. Efectivamente, además, la mayor parte de las parcelas que podrían beneficiarse con esta ampliación de superficie regable realmente ya llevaban tiempo siendo cultivadas y regadas ilegalmente con agua procedente del acuífero, que ya decimos que estaba muy castigado. Pues sí, y hasta aquí nuestra exposición de las evidencias para esta primera noticia. Las conclusiones, como hemos dicho, sáquenlas ustedes mismos a partir del juicio crítico de la información recibida. Así es, Manolo. Pero siguiendo con las noticias de rabiosa actualidad, seguimos hablando del agua. Anda. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Pues totalmente de acuerdo. Javi no sé qué ha pinchado, pero a ver si llueve y le da la careta que está la cosa complicada y hasta las ranas están racionando el consumo. El otro día vi con Cantimplora alguna de ellas. Sí, no, no me extraña. Bueno, broma aparte, este tema es muy serio, ¿eh? Vamos a hablar de agua potable y de una noticia que actualmente está en el candelero, de cómo se ha secado un pantano y que el uso de agua de otro embalse ha supuesto un problema de salud que afecta a unos 80.000 habitantes del norte de la provincia de Córdoba, que deben proveerse de agua potable mediante camiones cisterna. Y hablamos del embalse de La Colada, un embalse que, como ha dicho Alicia, se empieza a usar en ese norte de la provincia de Córdoba debido a la poca disponibilidad de agua potable y de que tiene niveles de carbono orgánico total muy superiores a los permitidos para ser apto para el consumo humano. Si bien es verdad que esta misma semana la Junta de Andalucía ha declarado no apta este agua para el consumo, ¿te parece, Manolo, que deberíamos hablar de qué es eso del carbono orgánico total y qué riesgos puede entrañar para nuestra salud? Pues me parece muy bien, porque si no, no se entiende, ¿no? Decir, en primer lugar, que el agua que llega a nuestras casas se potabiliza y se controla analizando parámetros como son la turbidez, el pH, el color, el sabor, la conductividad, la cantidad de minerales disueltos y o la presencia de microorganismos. Los valores anómalos de cualquiera de estos parámetros hace que se declare el agua no apta para el consumo, hasta ahí bien, ¿no? Y ahí entra este parámetro de carbono orgánico total, o COT, por su sigla, la cantidad de elemento disuelto en el agua debido a la actividad natural de plantas y animales como resultado de su metabolismo, excreción y descomposición. En definitiva, una medida de los compuestos orgánicos presentes en el agua. Uy, uy, uy, uy, eso suena regular. Y además seguro que huele peor. ¿Y qué efectos nocivos puede tener sobre nuestra salud? Aparte del olor, pues sí, es verdad que huele peor. En principio no tiene ningún efecto nocivo, aunque no es recomendable tomar un agua con demasiado costo, ya que en estas aguas se produce una disminución del oxígeno disuelto, lo que conlleva a un aumento del crecimiento microbiano y a la aparición de subproductos nocivos y tóxicos. Y aquí es donde enlazamos de nuevo con la noticia. El agua de La Colada tendría en un primer análisis entre 5 y 6 veces más de carbono orgánico total del máximo permitido, lo que ha hecho que se prohíba su consumo. Y en este embalse no es la primera incidencia que ocurre, ya que el verano del año pasado se prohibió el baño en él debido a la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas. Sí, sí, sí. Y es que el agua potable es un bien muy preciado. Lo estamos viviendo ahora mismo en nuestras carnes, en esta época de pocas lluvias y de llevar al límite nuestros embalses y reservas acuíferas. Pero es que en el mundo hay actualmente más de 1.000 millones de habitantes que ni siquiera tienen acceso a agua potable. Uh-huh. Así que, desde aquí, desde Ciencia Radiante, un breve mensaje. Cuida del agua y hacerlo de forma responsable por el bien de todos y todas. Ay, que otra vez de bajón, Alicia. Y con lo que sabes a ti, que me gusta acabar siempre esta sesión de buen rollo y con el espíritu elevado. Bueno, mira, pues te digo, Manolo, que tienes que hacerte mirar eso de la clarividencia, porque ¿sí? De espíritu elevado es de lo que vamos a hablar. Ya que la última noticia va de que la ciencia ha descubierto que ya los europeos prehistóricos usaban sustancias psicoactivas para sus ritos chamánicos. I'm so happy. Cause today found my friends are in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Book on me is Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah! Vaya, la típica conexión inalámbrica con los antiguos dioses, echando un poquito más de esa hierba de la risa al puchero. Bueno, vamos aparte, Alicia, ¿cómo que han llegado a este resultado? Pues mira, en un trabajo firmado en Scientific Reports por un equipo multidisciplinar, se han estudiado los restos humanos del complejo funerario de la cueva de Escarrix, situada al noroeste de la isla de Menorca, encontrándose en ellos la presencia de tres alcaloides de potente acción psicoactiva en los mechones del pelo analizado, lo que conlleva a desmentir un mito establecido desde siempre. ¿Un mito? ¿El cual, Alicia? ¿El que si tomas alucinógeno, alucina? Y qué gracioso. Aparte de eso, la creencia de que el uso de drogas chamánicas se llevaba a cabo únicamente en los ritos de las culturas precolombinas. Y es que resulta que incluso en la China milenaria se ha descubierto el uso de cannabis en ritos de la dinastía Zhou. Vaya. Y analizando la química de este alucinante y alucinógeno descubrimiento, el equipo liderado por Elisa Guerra, arqueóloga de la Universidad de Valladolid, ha encontrado la presencia de atropina, efedrina y escopolamina, esta última que la conocemos vulgarmente por burundanga, droga psicoactiva que se encontraría dentro de la flora menorquina. Así lo encontraríamos en arbustos como la melladona, el estramonio y el beleño blanco. Con este análisis químico y con el de los restos funerarios, concluyeron que este asentamiento sería llevado por algún grupo social donde el chamán se encargaría de los enterramientos de sus miembros y que teñía su cabello de rojo, cortaba sus mechones y los introducía en recipientes o cuernos de algún herbívoro. Y el tratamiento este pues ya sería post-morte. Vaya, pues alargando el chiste, alucinado estoy con la noticia y sin pararnos, Javi, dale al siguiente botón que sigamos con nuestra alucinante programa. Ciencia en pantuflas. ¿Para qué buscar ciencia fuera si aquí en el brasero se está de lujo y tenemos cerveza en la nevera? Pues nada, hemos llegado a casa, Javi se está inventando las caretas. Vaya, hemos llegado a casa antes de tiempo. Pues nada, hoy que estamos ya en Ciencia en Pantufla, vamos a desvelar un mito, una forma de que siempre ocurre en nuestras casas. ¿Por qué? Y es el típico cariño, se te quema la comida, así que tírala, desde el fundamento más científico. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, y un poquito perejil. Pues sí, pues todos esos manjares se te pueden quemar como no estés pendiente, porque te distrae un mondillo con el WhatsApp, que si el TikTok, y cuando acuerdas, la comida quema. Pues sí, la comida quema. Y desde la ciencia vamos a hablar de eso, de comida algo quemada y de por qué no tenemos que comerla, o no tendríamos, por el bien de nuestra salud. Y es que tenemos recluido al culpable de este efecto negativo y tóxico, la acrilamida. Vaya, la hemos localizado y la tenemos ahí. Aprisionada. As president of the United States, I will always put America first. Ojo, Donald, qué pesado eres, ¿no? Que sí, que tienes que salir toda la semana entrando en el programa, que sabemos afán que los de protagonismo, qué afán, chiquillo, que sabemos que los Estados Unidos en eso de los tóxicos sabéis mucho. Pero hoy no vamos a hablar de vosotros. Ya os tocará un día y se te despinará la melena rubia. Pues bueno, tenemos la acrilamida ahí retenida ya. Y Alicia, ¿qué es la acrilamida? Mira, la acrilamida es una sustancia que se forma cuando calentamos productos ricos en almidón, ¿vale? Y que también tienen que tener un aminoácido que se llama asparagina. Se detectó por primera vez en 2002 en los alimentos, pero eso no quiere decir que antes no estuviera. O sea, sí, lo que quiero aclarar es que tanto la glucosa o algunos otros azúcares como la asparagina están naturalmente en los alimentos. No es consecuencia de que le estemos añadiendo cosas chungas últimamente. Sí, sí. Lo que pasa es que antes, pues sencillamente, no se había buscado. Ah. Y hablando un poco del proceso químico, pues esta acrilamida se genera en la famosa reacción de Maillard, que ya hablamos de en esta sección, en el primer programa de Ciencia Radiante. Así que, querido oyente, dale una vuelta a tu biblioteca. Y que se trata de la misma reacción que dora los alimentos y que afecta su sabor. Exactamente. La formación de acrilamida es la consecuencia de procesos de elaboración de alimentos a altas temperaturas y en condiciones de baja humedad, por ejemplo, como freír, hornear o tostar. O sea, que puede aparecer en nuestras famosas patatas fritas o puede aparecer en nuestras tostadas algo quemada, ¿no? Efectivamente, cualquier alimento que tenga almidón, que provenga de harinas, arroz, patatas, todo eso que tiene bastante almidón, pues una vez que se cocina, si lo se hace a alta temperatura, va a formar acrilamida. Ajá. ¿Y efectos sobre la salud, Alicia? ¿Tiene alguno? Bueno, sí. En principio la acrilamida pues se ha visto que puede ser cancerígena, ¿vale? O sea, es probable que el consumo de acrilamida elevado en la dieta pues aumente el riesgo de que algunas personas desarrollen algunos tipos de tumor. Ajá. Uh-huh. Y entonces habrá recomendaciones, ¿no? Habrá recomendaciones de los organismos internacionales, ¿no? Sí, lo que pasa es que realmente, claro, los organismos, pues lo que han recomendado tanto a los fabricantes o procesadores de alimentos es que adquieran algunas costumbres que reducirían la posibilidad de que se forme la acrilamida, aunque que no se forme es completamente complicado o imposible, ¿no? Es muy, muy complicado. Lo que pasa es que es verdad que no se ha establecido tampoco un mínimo, no hay valores umbral que podamos decir por debajo de tal valor es seguro y por encima de tal es nocivo. Sí, que legalmente no hay un límite, ¿no? Exactamente, no se ha establecido, ¿no? Bueno, pues si te parece, yo creo que para los oyentes no salgan corriendo y digan, no voy a comer más papas fritas en mi vida y esa tostada ni se me ocurre tostarla. Tampoco. Vamos a dar unos consejillos. Eso es. Un sencillo remedio para un sencillo problema, pero que muchas veces no sabemos qué hacer. Gracias, Chumari. Pero yo creo que te vamos a dejar la botica porque Alicia lo mismo sabe más del tema. ¿Algunos consejos, Alicia, para evitar esta, en lo posible, la cantidad máxima de acrilamida? Exactamente. Bueno, pues en principio lo ideal sería poder reducir, por ejemplo, el contenido de asparagina, ¿no? Tratando, por ejemplo, el alimento con asparaginasa, que es la enzima que normalmente descompone la asparagina antes de cocinarlo. Lo que pasa que eso pues presenta problemillas técnicos y además implica una elevación del coste, ¿no? Así que pues no a veces no se hace, ¿no? También podemos añadir algunos otros compuestos que también reaccionarían con la glucosa del almidón, de manera que competirían con la asparagina y entonces no se produciría tanta acrilamida. Pero al final lo que normalmente se recomienda es tener cuidado con las condiciones de cocina, o sea, tanto con el tiempo como con la temperatura, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos que, lo hemos dicho, ¿no? La acrilamida se va a encontrar principalmente en la parte más tostada de estos alimentos, ¿no? En una patata frita estará en la superficie, en una tostada pues estará en esa primera capa, ¿no? Y a escala doméstica, lo más normal para reducir este contenido de acrilamida, pues utilizar temperatura de fritura mucho más baja, ¿no? Una opción incluso que recomienda la Unión Europea, ¿no? Estamos hablando de organismos legales, es el lavado 30 minutos en agua fría o 5 minutos, si hablamos de agua caliente, de esas patatas antes de freírlas. Exactamente. Sería después de pelarlas y trocearlas, pues tenerlas un tiempo en remojo. Sería una opción de eliminar en lo posible las asparaginas. Exactamente. Además, pues bueno, también alguna pequeña precaución a la hora de almacenar, por ejemplo, las patatas, pues es buena idea hacerlo en un sitio oscuro y fresco, pero no en la nevera, ya que el frío promueve la liberación de azúcares y, por tanto, pues habría más posibilidad de que se forme acrilamida. Además, también podemos elegir métodos de cocinado pues que no favorecen tanto esta formación, porque hemos dicho que se forma a temperatura elevada y con poca presencia de humedad. Entonces, por ejemplo, cocinar al vapor o hervir pues más favorable en este caso que, por ejemplo, freír o hornear. Y aparte, ¿no? Freír, pues evidentemente siempre se va más a la zona del Michelin, ahora que llega el verano, ¿no? Se pega más riñón. Sí. Pero bueno, si se fríe, que tampoco hay que demonizar que ahora no se come nada frito tampoco, la recomendación es utilizar el menor tiempo y temperatura posibles, ¿no? Y por otro lado tenemos el café, ¿no? Porque en el café también se puede aparecer acrilamida y entiendo que esa cantidad está influida tanto por la variedad como por el tipo de cafetera empleada, ¿no? Porque volvemos a hablar de esas condiciones, ¿no? Exacto. Bueno, el café también aparece de forma natural la acrilamida y parece ser pues que influye un poquito tanto la variedad de café como también el tipo de cafetera que se utiliza para prepararlo. También el tipo de tueste, porque, por ejemplo, en los tuestes torrefactos lo que hacemos es añadir azúcar al café antes de tostarlo, pues para que coja ese sabor más intenso, esa caramelización, ¿no? Entonces, en ese caso, pues claro, el tueste torrefacto tiene un poquito más de acrilamida que el café de tueste natural, ¿no? Y lo que sí está bastante más en mayor cantidad es en los cafés solubles, ¿vale? Ajá. Porque algunos de los métodos de preparación del café soluble, de deshidratación de este café, pues sí hace que aumente la cantidad. Entonces, claramente mayor la cantidad de acrilamida en café soluble que en café en grano. Y dentro de los solubles, pues mayor también en los descafeinados que en los que no lo son. Vaya, pues yo creo que bastante buenos consejos y a lo mejor una recomendación, ¿no?, para estos oyentes, ¿no?, que si quieren evitar acrilamida, evidentemente no esté con el WhatsApp ni con el TikTok, estén presentes, estén en la comida viendo que no se les queme. Estén y como, por lo que tienen que estar, claro, que diría mi mucho, madre. Y como mucho que esté con el audio puesto, pero en la cocina, ¿no? Nos pueden escuchar a nosotros, o sea, a nosotros pero no perder ojo del guisado. Sí, porque no se les queme, ¿vale? Pues nada, Javi. Dale a lo que tú quieras. Eso. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Pues ya sabes, querido oyente, que en esta sección te traemos efemérides que hablan de los grandes avances y descubrimientos hallazgos de la ciencia. Y es que tal día como un 23 de abril de 1858 nace en la ciudad germana de Kiel Max Carl Ernst Ludwig Planck, vaya nombre más largo, acortando para los científicos Max Planck, el padre de la física cuántica. ¿Qué vamos a hablar hoy de cuántica? Pues sí que vamos a perder oyentes. Bueno, esperemos que lo enganchemos definitivamente a la ciencia, ya que hoy comentaremos algo que les pasa a muchos científicos, sobre todo si son físicos teóricos, y es que la realidad no es tal como se conoce. Ay, madre mía, Manolo, ya verás tú, que veo que nos vas a volver aquí medio tarumba, vamos. Que la fuerza te acompañe. No, tranquilo, maestro Yoda. Alicia y queridos oyentes, que lo explico, no os pongáis nerviosos. La realidad a escala atómica y subatómica es muy diferente a la realidad macroscópica a la cual estamos acostumbrados los seres vivos. Y nuestro cerebro pues no es capaz de gestionar esta sinergia entre estas dos realidades. Ah, vale, que la realidad no es igual para nosotros, homínidos pluricelulares con muchísimas moléculas, que es la realidad que concibe un pequeño átomo. Exacto, Alicia, te has dado la clave. ¿Por qué? Al tener dos escalas distintas hablamos de dos tipos de física. Pero si te parece, antes de empezar a diseccionar un poco la cuántica y antes que nos explote la cabeza, ¿te parece escuchar al homenajeado Max Planck? Creo que tenemos una anécdota de su vida relacionada con la elección de su estudio universitario y lo aprensivo y melancólico que era. ¡Ay, qué ilusión! Max Planck, alegría. Además, como estamos pagando a plazo nuestra máquina del tiempo, habrá que darle uso, ¿no? Pues sí. Claro. Estamos en verano de 1874, en Múnich, ciudad germana y cervecera a más no poder gracias al Oktoberfest. Un joven y melancólico alumno graduado de nombre Max le pregunta a su orientadora de centro, Philippa von Joly, las ideas de matriculación en la universidad, ya que no tiene nada claro. Guten Morgen, Frau Leverin von Joly. Tengo dudas, me gusta la física, pero tiene so vielen und bekannte die zu lösen Grill. Tantas incógnitas a resolver. Max, en física está ya todo inventado. No te lo recomiendo para nada. Ay, Frau Lehrerin, allí vi un pobre pajarillo que ha tenido cayendo empezó a hacer trazas y pensé ecuaciones para que rige el movimiento del suelo. Ay, Max, qué aprensivo eres, padre mío. Todo esto tiene que ver con la gravedad y la mecánica clásica y todo eso ya se sabe desde Newton. ¿Lo has dicho? ¿Que ya está todo inventado? Ay, Frau Leverin, el otro día en mi casa se fue la luz. Durante ese rato se descongeló toda la comida de la Walsh semana. Hazme que. Ahí pensé en Natus de Lis, la naturaleza de la luz como línea de estudio científico. Ay, Max, no puedes tener tanta melancolía y andar con tanta pena, hijo. Además, eso de la naturaleza de la luz ya se conoce. Ya sabemos que es una onda electromagnética y que se rige por las ecuaciones de Maxwell. ¿Pero qué estáis hablando? Sí, Rafael, las ecuaciones de Maxwell ya te las explicaré. Perdona, Max, es mi nuevo alumno de intercambio de Spanien, que es un poquito imprudente. Lo dicho, padre mío, todo inventado. No hay nada nuevo por descubrir en física. Ay, Frau Lehrerin, seguro que hay algo que Untersuchen investiga, así que lo tengo claro. Me matricularé en física. Bis bald, un grande. Adiós y buenos días. Max se va emocionado y carecontecido, pensando en los problemas familiares y en ese pajarillo que se ha pegado un carajazo. Mientras que Von Jolly se queda pensando que descubrimiento, descubrimiento, lo que se dice en física, ya no quedan. Vaya, sí que era aprensivo pues nuestro sí. Científico homenaje dado de hoy. Y bueno, la orientadora tampoco es que tuviera mucha clarividencia, pero bueno, la verdad es que tenía motivos, ya que él era proveniente de una familia judía y le tocó vivir los tiempos de Hitler, ¿sabes? Así que la cosa ya suena un poquillo regular. Pero es que encima sufrió muchas desdichas familiares en su vida. Sus cuatro hijos murieron, uno de ellos, el mayor, en el frente en la Primera Guerra Mundial y el otro, el pequeño, fusilado por atentar contra Hitler. Su casa de Berlín pues sufrió un bombardeo aéreo en 1944 y quedó totalmente derruida. Tuvo que huir, por tanto, con su esposa para escapar de la guerra y refugiarse en una aldea y ya tenía 87 años de edad, era ya bastante mayor. Finalmente fue salvado por tropas estadounidenses y acabó sus días en paz, después de tan azarosa vida, a la edad de 89 años. Pues qué repaso, ¿no? Es verdad que tenía mucha desdicha, ¿no? Y entre tanta desdicha, nuestro científico hizo lo que mejor sabía, reescribir con letras de oro la palabra ciencia, ya que abrió un nuevo campo de estudio, la física cuántica. Su principal aportación fue el descubrimiento de que la energía no es continua, sino que aparece en pequeños paquetes que denominó cuantos y de ahí el nombre de esta nueva disciplina. Efectivamente, sus aportaciones le valieron la concesión del Premio Nobel en 1918. Pero como para hablar de cuántica necesitamos más tiempo, ¿te parece, Manolo, que lo dejemos en stand-by para la próxima semana? Me parece estupendo antes que alguien le explote la cabeza, así que ahí lo tienes, querido oyente, un spoiler del programa de la semana que viene. Y lo es. Y no lo aciertas en un mes. ¿Seguros estamos de que sí? De que sí, de que lo averiguáis los personajes que se esconden tras las pistas que os damos en esta sección. Hoy nos toca resolver personajes y plantearte un nuevo reto. Si recuerda, en la anterior vez que hablamos en esta sección, te dijimos que este personaje nació en Cirene y que dirigió la Biblioteca de Alejandría. También comentamos que fue astrónomo, poeta, filósofo y geógrafo y que propuso un método para encontrar todos los números primos menores a uno dado. La criba de... Eratóstenes, seguro claro. Que ya lo sabía. ¿Quién diseñó un sencillo método trigonométrico para determinar el tamaño de la Tierra? Pero, ya que hablamos de ángulo, no perdamos ni un segundo, Alicia, y vayamos con nuestra siguiente protagonista. Pues verás, fue una chica que destacó tanto por su rendimiento académico como deportivo. Y esto no es un dato, es una opinión personal, pero yo creo que tenía que ser todo un carácter. Yo creo que también. Estudió en el Newnham College de Cambridge, ciencias experimentales, más concretamente química. Y esto sí me suena a mí. Y a mí también me suena estas disciplinas, sí. Al terminar sus estudios no le dieron el título porque en aquella época Cambridge no daba títulos a mujeres. Vaya tela. Posteriormente hizo su tesis doctoral en Asociación Británica para la Investigación del Uso del Carbón. El carbón forma parte de los filtros de la máscara antigás, así que su contribución en este campo se mantiene hoy en día. Además, esas contribuciones las hizo en un periodo en el que estaba todavía la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Exactamente. Pero si por algo pasó a la historia, fue por desempeñar un papel decisivo en uno de los avances más trascendentales de la ciencia del siglo XX, el descubrimiento de la estructura del ADN. Nuestra protagonista facilitó que dos colaboradores suyos obtuvieran sendos premios Nobel, aunque a ella no le concedieron ninguno, y es que a veces la vida no es justa. Vaya. Y por último, ella solía decir que la ciencia y la vida no deben separarse nunca, y siempre vivió de acuerdo con este principio. Pues ya lo tienes, querido oyente, las suficientes pistas para encontrar a nuestra desconocida científica. Podéis enviarnos vuestras propuestas al correo de nuestro programa Ciencia y Radiante, todo en minúsculo y junto, @paradigmamedia, todo en minúsculo y junto, .org. En la próxima sesión de ¿Quién soy? Desvelaremos de quién estamos hablando. Ay, que ya hemos llegado al final, Alicia. Ya hemos llegado, qué rápido, ¿eh? Pues sí, y con esto acabo por hoy. Lo sabemos y os acompañamos siempre en el sentimiento. Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo concreto, ameno y sorprendente que te lleva la dosis mínima de ciencia semanal para que sigas conectado con todos los maravillosos descubrimientos que hacen que se muevan tu mundo. Esperamos que todo lo que te hemos hablado en este programa y en los anteriores te haya gustado, emocionado e interesado. A ver si te ha picado ese gusanillo por un saber un poquito más de ciencia. Ah, y si es así, comparte, que el conocimiento compartido multiplica sus beneficios. Oh, por supuesto, totalmente de acuerdo, Alicia. Esperamos para finalizar escucharnos en próximos programas que vendrán siempre repletos de muchas sorpresas, eso sí, científicas al máximo porcentaje. Mientras tanto, como siempre, nos despedimos con un simple adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos. Para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.